permiso, por favor, déjeme cruzar. Mire que me están llamando, se lo suplico, quiero llegar. Permítame con permiso, por favor, déjeme cruzar. Mire que me están llamando, se lo suplico, quiero llegar. No quiero perder el tiempo por lo que pueda pasar. Vengo con el amor y me la quiera bailar. Si usted me permite, no quiero cruzar. Mire que si me demoro, si pierdo el tiempo, me van a dar. Mire que si me demoro, si pierdo el tiempo, me van a dar. Con su permiso, debe cruzar. No quiero perder el tiempo, yo quiero llegar, llegar, voy a pasar. Con su permiso, debe cruzar. Le estoy pidiendo permiso y no me deja pasar, voy a cruzar. Con su permiso, debe cruzar. Deme, deme, deme, deme, deme, déjeme cruzar. Con su permiso, debe cruzar. Si no se quita del medio, yo la tengo que empujar. Con su permiso, debe cruzar. Con su permiso, debe cruzar. Con su permiso, debe cruzar. Permiso.